International Pictures presenta a Edward G. Robinson, Loretta Young y Orson Welles en El Extranjero. Déjenlo escapar. Están escuchando. Mantengan la puerta abierta. Es algo muy irregular. Puede acarrear graves repercusiones. Exactamente. Sería una acción de gran magnitud. Lo siento, señor Wilson, pero ¿qué es toda esta discusión? ¡Palabras! Estoy cansado de palabras. Al diablo las repercusiones y la responsabilidad. Yo las asumo totalmente. Dejen la puerta abierta, déjenlo escapar, déjenlo. Es nuestra oportunidad. Pero aún me amenazan con las profundidades del infierno. ¡Yo insisto! ¡Esta obscenidad debe ser destruida! ¡Me escuchan! ¡Destruida! Todos los pasajeros desembarquen. Todos los pasajeros listos a desembarcar. Viajo por mi salud. Viajo por razones de salud. Preparen sus pasaportes. Preparen sus pasaportes. Viajo por mi salud. ¿Cuántas veces ha estado en este país, señora? Señor, pero no lo comprendo. Su motivo de viaje, señora. Ah, me reúno con mi esposo. Bien. El siguiente. Stephen Polanski. Revísalo tú. Sí, señor. ¿Cuál es el motivo de su viaje, señor? Viajo por mi salud. ¿Cómo? Viajo por mi salud. ¿Usted es nativo de qué país? Polonia. Ah, que tenga una agradable estadía en este país, señor. ¿Qué pasó? Yo lo voy a seguir a pie. Tú vete en el auto. Ah, bien. Hotel Nacional, 7702. Hola. ¿Sí? ¿No lo has perdido y sabes a dónde se dirige? Mi esposa lo sigue. Va donde el fotógrafo. Probablemente conseguir un nuevo pasaporte e instrucciones. ¡Eso es! Deseo conocer el paradero de Franz Kimmler. Franz Kimmler. No hay ningún Franz Kimmler. Franz Kindle está muerto y cremado. ¡Es mentira! Tengo un mensaje para Franz Kindle, del viejo partido. Está prohibido. Se lo ordeno en nombre de nuestra autoridad. ¿Conoce El nombre que él usa. Connecticut. En los Estados Unidos. La ciudad de Harper. ¡Llegamos a Harper! Discúlpeme. Buenas tardes. ¿Tuvo un buen viaje? Sí, gracias. ¿Es toda una tienda la que tiene usted, señora Fable? Sí, aquí vendemos de todo. ¿Puedo dejar esta maleta con usted? Bueno, creo que la maleta es su responsabilidad. Si quiere, déjela en el instante. Yo estará cuando la necesite. Quiero esta revista, señor. Claro, señor. ¿Cuál es el mejor hotel de la ciudad? El mejor sitio para alojarse es el de Jack Peabody. Solo continúe por aquí, señor. Muy bien. Es por aquí, señor. Oh, sí, gracias. ¿Puedo entrar? Sí, por supuesto. ¿Vive aquí Charles Rankin? Sí. pero no está aquí ahora. ¿Regresará? Sí, en unos minutos. ¿Cuántos? Bueno, en unos minutos. En unos minutos. Yo puedo... ¿Puedo esperar aquí? Ah, pues sí, si gusta. ¿Quiere sentarse? Gracias. ¿Es usted amigo del señor Danforth? Solo un amigo. Soy Mary Longstreet. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Ya debería estar aquí. Algunas veces se queda después de la última clase, pero hoy vendrá a casa, estoy segura. Es el día de nuestra boda. ¿Se casa usted? Ah, sí, a las 6. Oh, sé que no es nada convencional que esté aquí, pero vine a colgar esto. Cuando venga, ¿por dónde viene? ¿Por qué camino? Ah, él viene del edificio Westberg. Allá, ese edificio grande. ¿Lo ve usted? Lo veo. ¿Quién le dijo que...? Franz. Hola, Franz. No deben vernos hablando juntos. Mejor regrese a la iglesia. En el bosque, tome el camino. Me reuniré con usted. Está bien. Debemos hablar. Bien. Hola, profesor. Hola, profesor. Hola, chicos. ¿Qué hacen? Cacería de papel. ¿Cacería de papel? Voy dejando el rastro. Mejor debería correr con nosotros, señor. Así perdería un poco de peso. Vamos, venga con nosotros, señor. ¿Eso creen? Sí. ¿A dónde? Pues al bosque. Adiós, nena. Al bosque. Me gustaría, pero temo que tengo un par de cosas que atender y yo, pues... Venga luego, estaremos hasta tarde, ¿eh? Muy bien. Nos veremos después, señor. ¡Adiós, profesor! ¡Vamos, corra, muchacho! ¡Corre, vamos! ¡Vamos, demos la vuelta! Mi buen amigo. Sí, mi amigo. Creí que estabas muerto. Eso creyeron. Los otros, ellos están muertos. Un hombre muerto no estaría aquí contigo, Franz. No has cambiado. Te veo en tu viejo uniforme. Luces muy parecido. Franz, soy un hombre muy diferente ahora. También yo. También yo soy diferente. ¿Sabes qué? Reuní y destruí cada pieza de evidencia de mi identidad en Alemania y Polonia. Adivina lo que estaré haciendo hoy a las 6 de la tarde exactamente. Estaré de pie ante un juez de paz con una mujer que es hija de un juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un famoso liberal. La chica es bonita de contemplar. Sí, es paradójico casarse con el notario Franz Kinley. Ahora un eminente profesor en una exclusiva escuela para chicos de las mejores familias americanas en Harper. Y así... me quedaré hasta el día en que golpeemos de nuevo. Franz, ¿habrá otra guerra? Por supuesto. Pero no comprendo, no entiendo. Estaba en la comisión y me dejaron en libertad. Por eso pude venir aquí. ¿Te dejaron en libertad? ¿Quién te dejó en libertad? Fue él. Fue él, Franz. Dime quién. Me refiero a Dios. Dios. Franz, mira, soy un hombre nuevo desde que te vi. Tú, camarada, eres religioso. Franz, la puerta se abrió para mí. Todas las puertas. Fue uno de los milagros de Dios. Te liberaron para que los trajeras a mí. Y te siguieron. ¿Te siguieron hasta aquí? Sí. ¿Quién te siguió? El malvado. Luce como cualquier otro hombre. Hasta se viste como cualquier otro hombre. Fuma una pipa también. Pero pude tenderle una trampa. Y cayó, lo maté. Directo, desde arriba, abajo. Fue la voluntad de Dios. ¿Mataste al hombre de la pipa? ¿Al hombre que te siguió? ¿Nadie más te siguió? Tienes que encontrar el camino a la salvación, Franz. Confiesa tus pecados como lo hice yo. Proclama tu culpabilidad. Solo así te podrás salvar. ¿Realmente crees eso, camarada? Arrepiéntete, Franz. Arrepiéntete, Franz. Así encontrarás a Dios. Arrodíllate, Franz. Y ahora vamos a orar juntos, sinceramente, para que te dé fuerza. He pecado contra el cielo. Y frente a ti, manifiesto mi pecado y mi arrepentimiento. Pero si tú me ayudas, mis pecados desaparecerán. Mis pecados desaparecerán. Dios Todopoderoso, ¿cómo he podido ofenderte? Todopoderoso. ¡Vamos, muchachos! ¡Sigan el rastro! ¡Chicos, por aquí! ¿Por dónde? ¡Por aquí, muchachos! ¡Síganme! ¡Que se va a atrasar! ¡Muchachos! Queridos hermanos, nos reunimos aquí ante los ojos de Dios para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio. ¿Y olvidando a todas las otras, permanecerás con ella mientras vivan los dos? Lo haré. Mary, ¿aceptas a este hombre como tu esposo para vivir con él según la ley de Dios en el estado sagrado del matrimonio mientras los dos vivan? ¿Lo amarás, consolarás, lo honrarás y lo cuidarás en la salud y la enfermedad? ¿Y olvidando a todo otro, permanecerás con él mientras los dos vivan? Acepto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Una boda? Ah, sí. Es la hija del juez Lonsred. Él es juez de la Corte Suprema. Una botella de calmantes, por favor. Allá están, en el tercer estante a la izquierda. Ah, están de lado a lado. Del tamaño que necesite. Tome lo que le convenga, señor. Oh. Todo lo que necesite está en los estantes. Solo mire a su alrededor y tome lo que necesite. Allí mismo, un poco a su izquierda. Eso es, ahí están. ¿Cree que va a necesitar algo más, señor? Sabe, llevaré este. Hay un café también. ¿O debo servírmelo? Aquí es autoservicio. Tiene razón, es autoservicio. Sí, $2 cada uno. Me gusta con crema. Las personas de aquí lo toman negro y cargado. El de la derecha. Oh, gracias. ¿Y con quién se casa la chica? Con un profesor de la escuela. Un forastero. Es un licenciado. ¿Ah, sí? Sí, un buen profesor. ¿Quiere jugar algo de damas? Sí, bien. Catedrático, ¿eh? Así es. Bien, esa debe ser una gran responsabilidad. Oh, sí, él es un personaje en esta ciudad. Sí. Aquí apostamos 15 o 20. Frecuentemente llegamos hasta 25 centavos por juego. Va bastante alto para mí, pero acepto. Se gana 1 millón y se pierde 1 millón. Sí, así es. Mi movida. Oh, muy bien. Usted debe conocer a casi todo el mundo en la ciudad, ¿no? No a casi todo el mundo. A todo el mundo. ¿Vino por negocios? ¿Representante? No. ¿Vende algo? No. ¿Está de compras? No, el anticuario. Es la atracción de Harper. El juez Longstreet tiene la mejor colección de aquí, pero no le hará ningún bien. Supongo que él no venderá. Pero habrá otro comprador de fuera de la ciudad. Veamos. Otro hombre llegó aquí esta mañana. ¿Ah, sí? En el mismo autobús en que usted llegó. Ah, sí. Dejó su maleta y nunca volvió por ella. Puede que sea uno. No. Era más del tipo misionero. Estuvo aquí y solo miró el directorio telefónico. Parecía nervioso. Oiga, ¿pásase a lastimado la cabeza? No, nada serio. Oh, eso es una lástima. En este juego hay que concentrarse. Son 25 centavos. Pretenderé que no estoy desilusionada. Hola, padre. ¿Ha visto a alguien a mi nuevo esposo? Querida, ¿no me dirás que ya te abandonó? Sí, así parece. Dime, querido, ¿has visto a Charles? Anda, ve, busca a Charles para mí. Anda, ve, ve para allá, ve. Busqué por todas partes, empiezo a preocuparme. Yo también empiezo a preocuparme. ¿De veras, querida? ¿Y por qué? Charles, te cambiaste. Deberías hacer lo mismo. Se supone que nos vamos de luna de miel, ¿no te parece? Dame 5 minutos. Llegadas a Harper en los últimos 12 meses. ¿Cómo está? Hola. ¿Es usted quien trabaja en el reloj? No, no, solo limpiaba un poco. Hermoso objeto. Lo veía desde enfrente, es hermoso. Oh, mi apellido es Wilson. Soy Longstreet, William Longstreet. Es grato conocerle. Uh-huh, lo mismo. Sabe, no podía juzgarlo demasiado desde abajo, pero yo diría que es del siglo XVI. Tal vez por Kopeck de Estrasburgo. El reloj. Verá, no lo sabría. Mi cuñado piensa trabajar en él. ¿Está arriba ahora? Oh, no, no, no. Está en luna de miel. Planea trabajar en esto cuando regrese. Oh, es un experto. Pues verá, no. Es más bien como una afición para él. ¿Ah, sí? También lo es conmigo. ¿Luna de miel? Sí. Se casó con mi hermana. Oh, ahora que recuerdo, él debe regresar el viernes debido a los exámenes. Oh. Es uno de los profesores en la escuela. Su nombre es Rankin. Oh. Me agrada poder mostrarlo a alguien que sabe de qué se trata la plata labrada, aun cuando mi especialidad es el periodo Tudor. Ah, sí, Tudor. Este tipo de trabajo, aunque a veces es pesado en el diseño, casi siempre muestra invariablemente las señales de un maestro en su oficio. Realmente es muy hermoso. Oh, no. Hola, Mary. Hola, querido. Hola, hola, papá. Señor Wilson, mi hija Mary. Oh, ¿cómo está usted? Y su esposo, Charles. Ah, ¿cómo está? Espero que no le importe mi presencia ahora que llega a casa. Claro que no. ¿Mary? Oh, Jed, ¿cómo estás? Oh, Mary, luces muy bien. Oh, ya está en casa, señorita. Hola, ¿cómo Mary? Oh, sí. Oh, si no se sientan, se enfriará. Oh, vamos ya. Oh, querida, todo estuvo bien. Querida, cuéntanos cómo estuvo el viaje. Oh, señor Wilson, siéntese usted a mi derecha. Jed, ocupa tu lugar a la derecha de papá. Por acá. Honestamente, Charles fue maravilloso con el golf. Oh, deberías no. enseñarme, querido. Bien, para un principiante. Mary, lograste mantener el cuerpo en forma, ¿no, oh, linda? Querido, es la idea. El señor Wilson está preparando un libro acerca de la plata Paul Revere. El señor Wilson también es una autoridad en relojes. Realmente también es la afición de Charles. Eso me comentó su hermano. Y entiendo que reparará el de la torre de la iglesia. Haré el intento. Ese es un trabajo mayor. Para que vea quién soy, espero que fracase. Oh, me gusta Harper, incluyendo su reloj que no funciona. ¿Y lleva tiempo en Harper, señor Wilson? Sí, una semana, desde el viernes pasado. Perdí un día porque yo lo atendí el viernes. ¿Qué tal su cabeza? Gracias a usted ha mejorado mucho, doctor. Déjeme ver, se golpeó el jueves, el día de la boda. Sí, es correcto. El miércoles terminé en otra ciudad. ¿Se hizo daño, señor Wilson? Oh, nada serio. Lo bastante para crearle un hematoma del tamaño de una bola de billar. La usual puerta. Buena cosa que regresaste. Ese perro tuyo estaba inconsolable. Muy bien, bien, bien. Toma, eso es. Listo. ¿Cómo estuvo tu reunión? Muy bien. Las relaciones extranjeras... Leí el reporte de ese sujeto. Standish. Standish está loco. Así se hablaba en los años 30, Noah. ¿Standish? El reportero en Berlín del London Times. Claro que se refería más que todo a rumores. Hermandades secretas, reuniones subterráneas, rituales paganos. ¿Tú lo crees, papá? Cualquier cosa es posible. Discúlpeme, señor, pero creo que es ridículo. Pueden existir algunos fanáticos, pero ningún alemán con sus cinco sentidos puede hoy querer la guerra. ¿Conoce Alemania, señor Rankin? Lo siento. Pero siempre hago enemigos al hablar sobre este tema. No soy muy popular. Bueno, se trata de la opinión objetiva de un historiador objetivo. ¿Historiador? Un psiquiatra lo explicaría mucho mejor. Los alemanes se ven como las víctimas inocentes del odio y la envidia del resto del mundo conspirada por naciones y pueblos inferiores. Ellos no pueden admitir errar, mucho menos cometer malas acciones, no los alemanes. Nosotros preferimos ignorar lo que pasó en España, pero aprendimos por nuestra lista de fatalidades lo errado de mirar a otro lado. Prueba que se aprendió sobre los muertos, pero no los alemanes. ¿Todavía siguen sus dioses guerreros, marchando a su música marcial, sus ojos fijos en el fogoso Siegfried? Y en esas reuniones secretas en las que no crees, los alemanes creen que su sueño volverá a la vida cuando ocupen su lugar como caballeros en relucientes armaduras en el ejército de los caballeros teutónicos. La humanidad espera la llegada del Mesías, pero el alemán, ese no es el príncipe de la paz, sino el otro Barbarroja. Otro Hitler. Entonces usted no tiene ninguna fe en las reformas que se puedan lograr en Alemania. No lo sé, señor Wilson. Nunca he creído que las personas puedan ser reformadas sino internamente. Pero los principios básicos de igualdad y libertad no son y nunca serán respetados en Alemania. La palabra libertad es venerada en todo otro idioma. Los hombres son creados iguales. La libertad, igualdad y fraternidad. Pero en Alemania yo... no creo que... Está Marx. Las reuniones proletarias que nada tienen que perder. Marx no era alemán, era judío. Mi querido Charles, como vemos en tu discusión, no hay una solución. Bueno, pero hay una diferencia. ¿Qué diferencia? Aniquilación. Hasta el último de los bebés que nació. No puedo creer que tú abogues por una paz cartaginés. Como historiador, te recuerdo que el mundo no ha tenido muchos problemas por Cartago en los últimos 2000 años. Es nuestro pedagogo hablando. Hablando de profesores, señor Wilson. ¿Ah, sí? La facultad vendrá a tomar el té el próximo martes. Quizá usted quiera acompañarnos. Me encantaría muchísimo, pero mi trabajo aquí terminó. Yo parto de Harper mañana. ¿No crees que los relojes son el pasatiempo del señor Wilson? Sí, así es. Red, ¿te gusta tu nueva casa? Le encanta. Ven acá, Red. Ven, chico, ven. Te llevaré a pasear. No es necesario. Déjalo afuera, querido. No, necesito caminar. Vamos, chico. Eso es bueno. ¿Cómo va todo? Estaré en Washington mañana. Tenías razón sobre Rankin. Fuera de sospecha. Ya, vamos. Larga distancia. De Washington, Distrito Capital. Vaya, solo un nazi afirmaría que Karl Marx no era alemán, sino judío. Sí, creo que me quedaré un poco. ¿Qué decías? Hola. Lo siento. Soñaba con ese... con ese hombre. ¿Qué hombre? Oh, querido, te hablé acerca de él. Vino el día que nos casamos. Enciéndeme un cigarrillo. Nunca antes había soñado algo parecido. Me asustó. Gracias. El hombre caminaba a solas. Atravesaba una desierta plaza. Por cada movimiento, una sombra. Pero cuando se alejaba, las sombras permanecían allí como una alfombra, ¿me entiendes? ¿Quién crees que pudo ser? Tal vez un loco. Quizá. Apaga esto, por favor. Suena como Red, querido. ¿Qué le pasará? Lo amarré en el sótano. Oh, amor, no me extraña que aúlle. Nunca ha estado encerrado. Tiene que ser amaestrado. En la noche dormirá en el sótano y en el día permanecerá con una cuerda. Charles, no creo en tratar a los perros como prisioneros. Red es mi perro. Por favor, Mary. Sé que es mejor. Pensé que vivías con tu ama. Mary lo trajo a casa. Dice que ladra toda la noche. Ah, ¿es la pesca buena por aquí? Bastante buena. ¿Quiere acompañarme? Ah, temo que no tengo la ropa apropiada, pero no creo que le importe a los peces. Gracias. Venga. Sencillamente no tengo suerte hoy, es todo. ¿Quiere una golosina? Oh, eso me gustaría, gracias. ¿Le gusta la pesca a tu familia? Oh, mi padre es muy bueno. Siempre pesca algo. ¿Y qué tal Charles? ¿Charles? Oh, tengo que llamarlo señor Rankin en la escuela. A veces me confundo. Oh, él pasa la mayor parte de su tiempo en el reloj. ¿Por qué no te agrada? ¿A qué se refiere? No te agrada tu cuñado. No es asunto mío, pero quisiera que me dijeras por qué. Bien. Me agrada bastante. Y la verdad, no veo motivo para lo contrario. No me digas que me entrometo porque lo sé, pero no puedo evitarlo. Es mi trabajo. Odio meterte en esto, Noah, pero... eres el único con quien cuento. Necesito mucho de tu ayuda. ¿Qué desea? Tal vez tu hermana esté en problemas. Eres muy hombre para lo que te pediré que hagas por ella. La verdad es que no soy un negociante de antigüedades. Soy una especie de detective. Bueno, ¿y qué quiere que haga, señor Wilson? Me ayudaría a conocer cada movimiento de Rankin el día de su boda, hasta el momento de la ceremonia. Bueno, pues creo que podré. A menos que Charles se dé cuenta de que lo hago. Ah, lo mantendré ocupado. Vea, señor Wilson, usted debe estar equivocado. Mary no se enamoraría de ese tipo de hombre. Ojalá esté equivocado, Noah, pero es el destino. La gente no puede escoger a quien ama. Hola, señor Branson. ¿Cómo está? 85 centavos. Ya tiene usted al señor Rankin. Él está tratando de arreglar el reloj. Sí, así es. ¿Cree que dará la hora bien? ¿Circulará el ángel alrededor de la campana? ¿Es ángel hombre o mujer, señor Winston? Eso no lo sé. Bueno, creo que no hace mucha diferencia lo de los ángeles. Vaya, vaya. ¿Se rinde? Oh, no, no. Sigo hasta el final. Debo recuperar esos 25 centavos. Dígame, a propósito, ¿pasó por aquí el señor Rankin? No. Hace apenas una hora que subió. Uh-huh. Sí, lo sé. Está oscuro, no se ve nada. Uh-huh. Al final de cuentas, ese hombre nunca recogió su maleta. No. Extraño. Así es. Sabe que he estado tentado a abrir esa maleta, pero sé que no es correcto. Bueno, creo que bajo las circunstancias usted tiene todo el derecho, ¿no le parece? ¿Eso cree? Sí. No lo quería hacer sin testigos. Pero yo estoy aquí. Así es. Todo lo que quería saber es que hay... A ver, veamos qué hay aquí. A ver... ¿Una camisa? Sí. ¿Un suéter? Jabón y afeitadora que están envueltos en una toalla que dice S.S. Cristóbal. Sí, así es. Y unos zapatos viejos. Sí. Uh-huh. Sí. Y unos panfletos religiosos. Sí, así es. Uh-huh. Buenas noches, señor Potter. Hola, señor Wilson. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. Tomaré un café. El señor Potter y yo hemos estado metiendo nuestras narices en asuntos de otro. En una maleta que un hombre dejó aquí y nunca regresó por ella. Y eso fue hace más de 2 semanas. ¿Dijo que venía a ser en Harper? No, miró el directorio telefónico. No llamó, tenía un aspecto peculiar. Un hombre pequeño, con ojos azules desorbitados. Caminaba muy cómicamente y además parecía nervioso. ¿Parecía extranjero? Sí, sí, así era. No tanto por el acento como por la forma de hablar. ¿Sabe quién podría ser, señora Rankin? No. Solo trataba de completar la imagen. ¿No tienen... esos forasteros, un acento extranjero? Mary, ¿has visto a Red? No, desde que lo llevé a casa hace unos días. Es muy raro, ahora pasa todos los días en el bosque. Dijiste que nunca escapaba. Nunca lo hacía. No, no sé lo que sucede. Vamos ya. Buenas noches, señor Wilson. Buenas noches. ¿Señor Wilson averiguó algo? Ese sujeto fue a la casa de Rankin. Y su hermana lo vio. ¿Mary dijo eso? Comenzó a hacerlo. Su hermana es una buena mujer, Noah. Tiene que saber con qué tipo de hombre se casó. Pero usted no conoce a Mary. Ella no escuchará nada contra él. Mucho menos creer. Noah, tenemos que hacerlo de tal manera que ella lo descubra. ¿Me comprende? En este momento ella no sabe nada, nada en absoluto, excepto que él no quería que ella admitiera que lo había visto. Quisiera saber qué explicación le da en este momento. era un estudiante en Ginebra, había una chica. La noche antes de mi partida, fuimos los dos al lago. Ella me dijo que si no me casaba con ella, saltaría. Yo creí que bromeaba. Naturalmente, no lo hacía. Antes que pudiera detenerla, saltó del bote. Yo salté tras ella, pero era demasiado tarde. Había desaparecido. Solo una persona sabía que estábamos juntos en el lago. Era ese extranjero. También sabía que yo era inocente, pero dijo que tendríamos que llamarlo un accidente ante las autoridades. Le di todo lo que tenía, y a medida que los años pasaron, me permití creer que el pasado de verdad estaba muerto. Y entonces, en nuestro día de boda, él apareció de nuevo. Le di todo el dinero que tenía en el mundo, y desapareció de nuevo. Querido, debiste decirme y no cargar con esta cosa tú solo. Eres una persona maravillosa. Oh, te amo. Oh, Charles. ¿Por qué no regresó por sus cosas? Bueno, supongo que una vez que recibió su dinero, solo quería irse. Querida, yo creo que si trabajo solo en el reloj esta noche, me voy a calmar. Tú lo comprendes, ¿cierto? Sí, lo entiendo. ¿Quieres que te lleve a casa? No es necesario. Es un poco tarde. Está bien. En Harper no hay nada que temer. Te amo. Pobre Bert. Creo que escuchó mi silbido. Pero no podía ladrar. Simplemente se tendió y murió. ¿Por qué crees que murió? Vayamos a averiguarlo. Es el perro de la joven Mary. Parece que murió. Lo están llevando al consultorio del Dr. Lawrence. ¿Sabe usted algo acerca de ello? Bueno, ya me enteraré después. ¿Damas? No, gracias. Me debe un centavo. Gracias, señor Rankin. Dígame, doctor, ¿cuánto tiempo cree usted que vivió el perro con el veneno? Creo que no más de un minuto, señor. Entonces tuvo que ser envenenado muy cerca al lugar donde lo encontraste. En la parte final de ese minuto, tuvo que caminar más y más lento. Muchas gracias, doctor. ¿Quieres, por favor, mover ese estante de revistas y apresurarte con ello? Sí, señor Potter. ¡Apresúrate! Buenas tardes, señor Wilson. Buenas tardes, señor Noah. ¡Apresúrate con esas revistas! ¡Tráelas acá! ¡Muévete! ¿Y qué dice la ley acerca de esa clase de asesinato? ¿Es lo mismo que matar a un hombre? Debería serlo, es igual de malo. Hay rastros de lodo. y hojas secas mezcladas con el lodo. Red debió haber cavado algo en el bosque. ¿Y tiene idea de qué, señor Wilson? Un cadáver, creo. El hombre de la maleta. El extranjero. Entonces... Señor Rankin, ¿sucede algo? No, nada. En una noche como esta, iniciaré la búsqueda. ¿Qué desea? Comer algo. ¿Qué búsqueda? Es una locura. La mitad de la ciudad está involucrada en esto. Yo he estado arreglando un reloj. No me enteré. ¿Y qué buscan? Pues al hombre que dejó su maleta aquí. ¿Qué hombre tan peculiar? Sabía que acabaría mal. Desde el momento en que lo vi, supe que acabaría con la tranquilidad de este pueblo. ¿Me entiende? Señor Rankin. Sara me dijo que estabas aquí. ¿Por qué empacas? ¿Vas a alguna parte? Nosotros no nos vamos. Yo sí. ¿De qué estás hablando? Generalmente los hombres dejan a sus esposas porque no las aman. Yo te dejo porque sí te amo. No sabes con qué clase de hombre te casaste. Pero eres el hombre con quien me casé y eso es lo que importa. Fui sincera cuando dije que para mal o para bien. Aún si... si soy un asesino. No puede ser. Fue un accidente. No, él quería matarlo. El asesinato es una cadena, Mary. Un eslabón conduce a otro hasta que rodea tu cuello. Red cavaba la tumba del hombre que maté. Era un hombre pequeño. ¿Tú, Charles? Con estas manos. Las mismas manos que te abrazan. ¿Estás satisfecha? Deja que me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Yo le di todo lo que tenía, pero sus sueños eran muy grandes. Sabía que tu padre tenía una gran fortuna y que el juez Longstrind estaba dispuesto a proteger a su hija de cualquier escándalo por unos miles de dólares. Oh, Mary, debí desaparecer, perderme en el mundo donde no pudieran encontrarme, pero... yo te amo. Soy débil. Querido. Si te vas, yo iré contigo. Ambos iremos. Compartirías mis problemas si yo los tuviera. Charlie, ¿qué te puede conectar con ese hombre? Nada, en realidad. Solo tú sabes que lo conocía. Entonces no temas. Soy la única que puede hablar. Pero, Mary, si te lo callas, te haces parte del crimen. Pero ya lo soy, Charles. Al ser parte de ti. Entonces, Mary, ¿vas a olvidar todo lo que sabes de esto? Claro. Abrázame fuerte, Charles. Señor Peabody, vaya al pueblo por el comisario y llame al forense. Sí, señor. Fue un buen trabajo, muchachos. Nunca había pasado nada semejante en Harper. Buenas noches, señor Wilson. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. ¿Qué haremos acerca de Mary? No podemos dejarla sola con él ahora que lo sabemos. Ahora te darás cuenta de que cualquier historia que te contó acerca del forastero era mentira. No. Creo que tu hermana está lista para escuchar la verdad. Charles. ¿Mm? Tendré que ver el cuerpo. Yo espero que no. Porque no podría hacerlo. Creo que no podría. Nunca he visto una persona muerta. Yo... ¿Cuántos vendrán al té, Mari? Serán 28 personas, creo. Tampoco has comido nada. No es demasiado. Eso no puede seguir así. ¿28? Es que tú sola... Lo podremos manejar. Supongo que deba... ¿Qué debas qué? No lo sé. Supongo que alguien venga y de... Mari, es mejor que te controles. Mientras pasemos por todo esto, te diré exactamente lo que debes hacer y decir todo el tiempo. Tienes que ser natural todo el tiempo. Ahora, querida, escúchame, Mari. Estoy listo para ir a la policía. Es su padre, Mari. Quiere hablar con usted. Gracias, Sara. Mari. ¿Hola? Oh, ya veo, sí. Espera un momento. ¿Quiere que vaya allá? Yo también. Dijo que quería verme a solas. No es nada extraño que un padre quiera ver a su hija. ¿O crees que sí? No. Ah, bien, voy para allá. ¿No lo consideras extraño? ¿Extraño? Extraño, ¿no? Charles. Te diré lo que haré. Trabajaré en el reloj mientras hablas con tu padre. Puedes pasar a recogerme más tarde, si quieres. Tengo tanto miedo. No es normal que me quiera ver a solas. Su voz sonaba tan diferente. ¿Sabes lo que tienes que decir? Entra, Mari. ¿Sucede algo? El señor Wilson está aquí en un asunto muy serio. Debemos tratar de ayudarle, tanto como podamos. Quiere hacerte algunas preguntas, querida. ¿Qué quiere saber, señor Wilson? ¿Sabe del cuerpo encontrado ayer, señora Rankin? Sí. ¿Usted lo conoció? No, nunca lo vi. ¿Ha visto el cuerpo? No. Entonces, ¿cómo puede estar tan segura de que nunca lo vio? Bueno, no puedo estar segura. Señor Wilson, ¿sospecha de mí? ¿Qué sospecha? Protege a un asesino. Quizás esta foto refresque su memoria. ¿Reconoce a este hombre? Es Conrad Magnicki. Estaba a cargo de uno de los más eficientes campos de concentración. ¿Usted lo conoce? Creo que lo encontró aquí en Harper. No, nunca lo he visto, señor Wilson. Señor juez, ¿quiere apagar la luz? Le mostré a su padre algunas películas y quiero que usted las vea. Con la Comisión para el Castigo de Criminales de Guerra. Persigo a los nazis escapados y los entrego a la justicia. Fue mi trabajo lo que me trajo a Harper. Usted no puede creer que... Oh, señor Wilson, ni siquiera yo sé cómo lucen los nazis. Usted pudo verlo y no saberlo. Lucen como los demás y actúan como los demás. Así es. Ah, la cámara de gas, señora Rankin. A los candidatos los duchaban con agua caliente para que los poros estuviesen abiertos y el gas actuara con más rapidez. Y en estas fosas, cientos de mujeres, hombres y niños eran sepultados vivos. ¿Por qué quiere que vea estos horrores? Todo lo que ha visto es el producto de una mente. La mente de un hombre llamado Franz Kindle. ¿Franz Kindle? Sí, la mente joven más brillante en el partido nazi. Fue Hindley quien concibió la teoría del genocidio, diezmar la población de los países conquistados, para que al ganar la guerra, Alemania surgiera como la nación más fuerte en Europa, biológicamente hablando. Pero a diferencia de Goebbels, Hindley tenía pasión por el anonimato. Los periódicos no publicaban fotos de él. Oh, no, y justo antes de desaparecer, destruyó hasta la última evidencia que lo ligara con su pasado, hasta la última huella dactilar. No hay pistas de la identidad de Hindley, excepto por una cosa. Tiene una afición que casi llega a ser manía. Relojes. Mucha gente también. Hasta usted, ¿no? Oh, no he terminado, señora Rankin. En la prisión, en Checoslovaquia, un criminal de guerra esperaba ejecución. Era Konrad Magnicki, una vez oficial ejecutivo de Franz Hindley. Era una obscenidad sobre la faz de la tierra. El olor de carne quemada estaba en su alma. Pero le dimos su libertad con la esperanza de que nos pudiera guiar a Hindley. Entonces me condujo aquí. Y aquí lo perdí. Hasta el día de ayer. Su perro Red lo encontró para mí, pero infortunadamente Magnicki estaba muerto y sepultado. Ahora, en todo el mundo, solo hay una persona que puede identificar a Franz Hindley. Esa persona sabe a quién vino a ver Magnicki en Harper. No es un nazi. ¡Mi Charles no es un nazi! Usted estuvo en la tarde de su matrimonio en... ¿Dónde? En la casa de Rankin. Oh, sí. ¿Llegó alguien mientras estuvo allí? No puedo recordar. Trate, por favor. No fue hace mucho. Solo hace 2 semanas. Usted colgaba cortinas. ¿Dónde? ¿Estuvo sola todo el tiempo? No. ¿Quién más? Charles. Oh, vino después de su última clase. Y estuvimos 1 hora juntos. No hay nada que pueda conectar a mi esposo con ese hombre, Hindley. Es ridículo. Es una sospecha ridícula. Usted no va a usarme para implicar a mi esposo en esto. Son mentiras, eso son. Son mentiras. Mentiras, sí, mentiras. Mentiras. Mary, Mary. Mary, espera un minuto. Mary. Mary. Espera un momento, hija. Así está mejor. ¿Sabes que tú y Noah significan más que cualquier cosa para mí, no es así? Sí, sí. Pero tenemos que enfrentar esto con completa honestidad, hija. Mucho depende de que digas absolutamente la verdad. El señor Wilson tiene razón. Si inocentemente te casaste con un criminal, no hay matrimonio. Ni tu lealtad como esposa te obliga. Él es bueno. Es bueno, no le haría daño a nadie. A nadie, excepto para proteger a quien ama. Es bueno. Entonces la verdad no puede hacerle daño. Charles no estuvo contigo aquella tarde, hija. Ahora recuerdo bien que me lo dijiste. Tú estás contra él. Tampoco nunca te agradó y por eso no me crees. No es así, Mary, no. No es un nazi, no lo es. No es una de esas personas, no lo es. Déjenlo tranquilo, déjenlo tranquilo. No es un nazi, no. Conoce los hechos ahora. Pero no los aceptará. Es demasiado horrible para que los admita. No tanto que Rankin pueda ser Hindley, sino que ella hubiese podido amar a semejante ser. Pero tenemos un aliado. Su conciencia. Sabe la verdad y lucha por ser escuchada. El deseo de verdad en su hija es demasiado fuerte para ser ignorado. Escuche, Wilson. Si no echarle Rankin, no será demasiado difícil probarlo. No estoy interesado en probar que no es Charles Rankin. Solo me interesa probar que no es Franz Kindled. ¿Cómo se propone lograrlo? Con su hija. A menos que me equivoque, está a punto de un colapso. Eso es lo usual en una persona ante esta situación. Rankin lo reconocerá. Cuento con eso. ¿Qué quiere decir? No permita que eso le suceda a la única persona que lo puede identificar. Actúe. Puede escapar antes de que ella caiga, lo que sería solo una admisión de culpa. O... Continúe. Intentará matarla. Entiendo que le choque mi sangre fría. Después de todo, usted es el padre. Y porque usted es el padre, juez Nostrig, es porque le hablo así. Naturalmente, trataremos de evitar un asesinato. Y un intento de asesinato es la evidencia más fuerte que su hija puede tener. ¡Charles! Escucha. Lo arreglé y suena después de 100 años. Era una trampa, como dijiste. El señor Wilson estaba allí. Trató de decirme que eras un nazi, pero yo me negué a creerlo. Imagínate tú como un nazi escapado. Se cree muy inteligente, Wilson. Su idea era asustarme para que yo le hablara de ese hombre. ¿Qué fue lo que dijo que yo era? Un nazi. Franz Kinley. Lo dijo para hacerme hablar. Pero no le dije nada. No le dije nada a mi padre tampoco. No les dije nada. Será sencillo probar quién eres, ¿cierto? Encontraremos un compañero de tu universidad que lo compruebes todo. No temas, no pueden tocarme. Estoy a salvo, si no dices nada. No diré nada. No lo haré. Pueden torturarme, Charles. No diré nada. Mira, el pueblo entero viene a la iglesia. No lo vayas a olvidar. Actúa naturalmente. Sonríe y no temas, ¿está bien? Oh, sí, está bien. Te amo, querido. Les digo que cuando ese ángel comenzó a caminar era todo un espectáculo. Profesor, me quito el sombrero ante usted. ¡Felicitaciones, profesor Rankin! ¡Oh, señor Rankin, qué maravilla! Lo que quiero saber es si toca toda la noche. ¿Cuándo dormiremos? Nos enfrentaremos a ellos. A todos. Hey, la cura resultó peor que la enfermedad. ¿No les parece? ¿Sara? Sara, te dije que quería las cortinas corridas. No me gusta la luz sobre los muebles. Es mala para ellos. Es una tontería y bien lo sabes. Pero si en la otra casa no discutas, Sara. Esta es mi casa y las quiero cerradas. Muy bien. Parecerá una fiesta muy extraña. Sí, ya es hora. Cuando abrieron esa tumba, señor Randall, fue demasiado horrible. Sí, tiene razón. No fue muy placentero que digamos. Oh, allí está Mari. Hola, hola Mari. Las recetas son parte de este negocio, pero... píldoras para dormir son otra cosa. Gracias, señor Potter. Son $2.95. Sí, muy bien. ¿Las quieren vueltas? No, gracias. Píldoras para dormir. Un hombre no las necesita si trabaja duro. Todos dormíamos tranquilos hasta que ese reloj comenzó a tocar. Sí, así es. Creo que la señora Rankin ordenó helado. ¿Helado? Sí. ¿Ya lo despaché? Un caballero iba a su casa y lo envié con él. ¿Quién? El señor Wilson. ¿La señora Rankin? Espero que recuerde que tuvo la amabilidad de invitarme. Claro que sí, señor Wilson. El señor Potter me pidió que le trajera esto. ¡Ay, el helado! ¡Qué bien! Sara lo espera. Espero que no se haya derretido. No me demoré mucho, ¿verdad? No. ¿Una bebida, señor? Oh, gracias. ¿Conoce al doctor Hippard? Sí. Encantado. Sí. ¿Cómo está? Señora. Sí, Dime, ¿estás bien? ¿Quieres algo más, abuela? Querida, nada más. Bien. ¿Dónde está el doctor Rankin? Llegará en algunos minutos. Quiero hablar con él acerca del reloj. Ah, sí. Oh, gracias. ¿Compraste este vestido? Sí, en mi último viaje. ¿Puedo conseguirle algo más? Muchas gracias. ¿Cuál era el nombre de este francés? Hola, querida. Hola. Landru, pueden ser 12 o 10 tumbas allí en el bosque, sí. Oh, y pensar que hace unas semanas paseaba tranquilo. ¿Puedo ofrecerle algo? No, no, muchas gracias. Jed, ¿puedo conseguirte otra bebida? Siento llegar tarde. Sí, y eso es exactamente. Hola, Rankin. Señor Wilson. Quizás conoces... Una cita de Emerson. ¿Quién? ¿Lo recuerdas? No, no la conozco. Cometer un crimen cuando la tierra nos observa. Cometer un crimen. Cometer un crimen. Y parece que la nieve acaba de caer en el total silencio de los bosques, ante el silencio de cada conejo, ardilla y pajarillo. No puedes recuperar lo dicho. No puedes borrar las huellas. No puedes apagar la luz para que no sean evidentes las manchas ni las pistas. Usted es el señor Wilson, ¿no es así? ¿Sabe que es usted nuestro principal sospechoso? En realidad, usted es el único sospechoso. Varias personas creen que usted tiene motivos desconocidos a nosotros. Permiso, señor Wilson. ¿Quiere explicarnos nuevamente cómo fue la imagen cuando cavaron la tumba? ¿Cómo la encontraron? ¡Háblenos de eso! Mary, ¿qué hace Wilson aquí? No lo sé. Tú lo invitaste, ¿cierto? No lo sé. ¿Estás bien? Sí, bastante bien. Oh, fue una estupenda velada, Mary. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo ayudarte? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Mary, Mary, Mary, ¿todo está bien? Dímelo. Se rompió. Las cuentas se esparcieron por el piso. Él se la llevó arriba. Cuando yo salí, todavía lloraba. Está al borde. Su subconsciente está venciendo. Vigilaremos cada movimiento que la señora Rankin haga. No debe abandonar la casa sin que yo lo sepa. Si por algún motivo no pueden encontrarme, deben detenerla con cualquier pretexto. ¿Has entendido, Sara? No se preocupe. No pasará por mí. Nuestra Mary hoy se encuentra en grave peligro. Diría que llevamos su vida en nuestras manos. Cada vez que camine en un andén resbaloso o esté cerca de algo que pueda caer, al lado de un auto, cualquier cosa que pueda simular una muerte accidental, su vida está en peligro. Nunca pasará. Nunca pasará por mí. Establecer hora. 4:05 en casa. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes, profesor. Hoy trataremos de terminar con la historia de la carrera de ese grandioso hombre de gobierno hasta las 4. Conocido como Federico el Grande. 806. Hola. Hola, Mari. Hablas con Charles. ¿Puedes escucharme? No puedo hablar demasiado fuerte. Estoy en la fuente de soda. Algo importante ha sucedido. Necesito que vengas a la iglesia ahora. A la torre de la iglesia. ¿Comprendes? Sí, sí, comprendo. No quiero que nadie sepa que vendrás a la iglesia. Mari, no debes hablar a nadie acerca de esto. Deja tu auto en el parque y ven pronto. A la torre. Bien. Adiós. ¡Vamos! Te estás demorando mucho moviendo eso. No tenemos todo el día. Y ten cuidado. Trátelo con cariño, señor Peabody. Juegue. ¿Vas a salir a alguna parte? ¿A dónde? Señorita Mari, ¿no escuchó? Escuché. ¿Bien? Sara, pareces olvidar que ya no soy una niña, soy una mujer casada. No he estado casada mucho tiempo. Espere, señorita Mari. ¿Qué pasa? Tengo prisa. No tiene por qué hablarme de esa manera. ¿Qué es, Sara? Pues yo... Si tienes algo que decir, habla. ¿Qué sucede? No tengo idea de qué le sucede últimamente. Nunca fue así en la casa vieja. Sara... Sé que soy vieja. Que ya no soy como antes. Quizá no me quiere con usted. Oh, por Dios santo, deja de hablar tonterías, Pero Sara. Pero es la verdad y bien lo sabe. He pensado que mejor será que me vaya de aquí. Sara, lamento haber herido tus sentimientos. No fue mi intención, Sara. Mira, no podía hacer nada sin ti, eso lo sabes. ¿No es cierto? Sinceramente. Sinceramente, sinceramente. Oh, dime. Mi querida niña. Sara, oh, Sara, por favor, espera un minuto. Tú no me dejarías, ¿cierto? Sabes lo que siento por ti. Sí, es cierto. Como si fueras mi propia hija, sí. Mi pequeña. Sara, tengo que ir. Me prometí estar en un lugar ahora. Oh, pero ¿en dónde, señorita Mari? No preguntes, Sara. Es un secreto. ¿Qué pasa? Oh, quédate quieta. Oh, señorita Mari. Quieta, es Sara. Mi corazón. No puedo respirar. Oh, no. Quédate tranquila. No te dejaré. No iré a ninguna parte. Comuníqueme con el 103. Sí, diga. Debo encontrarme con Charles en la torre del reloj. No puedo ir ahora. ¿Irías por mí? Oh, dile que por favor me espere un momento. Y no, nadie debe saberlo. ¿Comprendes? Es importante. Muy bien. Dos, tres, ocho, por favor. ¿Podría hablar con el señor Wilson? Parece que nevará. Así es. Señora Rand, señora Baker, parece que trabajan demasiado en esa biblioteca, ¿no? Ay, no, señor Rankin, cerramos a las 3, pero hoy salimos a las 3:30. Ah, sí, es cierto. Hoy terminé la clase en la escuela 10 minutos antes. Ya son las 3:45. Pero jugando damas chinas con el señor Potter no me di cuenta. ¿Sabe usted lo que es, señor Rankin? Es el profesor distraído. Sí. Sí que tiene suerte. ¿Quiere que juguemos 21? Buenas tardes, señor Potter. Buenas tardes, señor Potter, señor Potter, no las puedo encontrar. ¿Qué? Las orejeras. Están al lado de los guantes. No las encuentro. Le dije que... Espere un momento. Estoy seguro que allí los dejé. Los encontraré por aquí. ¿Cuánto quiere por ellas? 10.50. No, son muy costosas. Pero así llegaron, o sea, este año. No. ¿Quiere que guarde eso? No, yo lo guardo. Señor Potter, usted es una mala influencia. Solo pensaba estar un par de minutos y ya llevo toda la tarde y fuera de eso me invita a jugar 21. Quiero el desempate. Usted mueve. Lo arregló muy bien. Todavía se puede oler el pegante. Mire afuera, profesor. Como le dije, va a nevar. Sí. ¿Cómo va a jugar? Perdone, ¿no? Buenas tardes, señor Potter. Buenas tardes, profesor. ¿Por qué no fuiste? No, Sara. Sara, ¿qué pasó con Sara? Cuando salía, Sara sufrió un ataque al corazón. Uh-huh. Jed dijo que no era muy serio, pero que debería permanecer con ella, querido. Uh-huh. ¿Qué pasa? Nada pasa. ¿Por qué querías que fuera a la iglesia? Dijiste que era importante. No importa, no era nada. No te preocupes, no es nada. No agrandemos las cosas. Por favor, Charles, ¿qué es? Lo siento. Siento la presión. Yo también tengo sentimientos. ¡Demonios! ¿Descubrieron algo más? No he sabido nada. ¿Y tú? No salí de casa en todo el día. Estuve en mi alcoba. En tu alcoba descansando. Mientras que yo, temiendo todo el día. Me duele la cabeza desde ayer. Quizá si vas donde tu padre, te diga algo. No tienes que temer. ¿Qué le dijiste a Noah? ¿Dónde está Noah? ¿No lo viste? No lo vi. ¿Viniste aquí directamente de la iglesia? ¿Qué es esto, un interrogatorio? Oh, no, pero cuando supe que no podía ir, llamé a Noah y le pedí que fuera a verte por mí porque Sara... ¡Te dije que no lo harás con nadie! Pero no... ¡Dile que no vaya! ¡No puedo ya! ¡Llámalo! ¡Dile que ya no! ¡Ya fue! Su muerte estará en tus manos. ¿Qué quieres decir? ¡Caerá por las escaleras! Habría sido bien para ti. Pero tú tenías que estar aquí ese día. ¿Por qué es tu culpa? ¡Mataste a Noah! ¿Matarás a Noah? ¡Sí! ¡Si va a esa iglesia y sube por la escalera! Era a mí a quien querías matar. ¡No! ¡No! ¿Por qué lo niegas? ¡Franz Kinley! ¡Mátame! ¡Mátame, hazlo! No podría vivir sabiendo que te amé, lo que le he hecho a Noah. Pero cuando me mates, no me pongas las manos encima. ¡Toma! ¡Usa esto! Mary. Operadora. Operadora, comuníqueme con la policía estatal. Sí, los retenes están listos. Estamos vigilando las estaciones de ferrocarriles. Sigue a Wilson, Noah. Buscaré a la policía. Señor Wilson. Si están donde creo, será fácil. Haremos todo lo posible por atraparlo. Se fue, señor Wilson. No está en la casa. ¿La torre del reloj? Oh, no. Si es allí donde se oculta, si ella llega antes que nosotros... ¿Y qué haremos? Llama al Capitán Daniels. Consigue toda la ayuda que puedas. ¡Vamos! A la iglesia. ¿Y usted qué? No te preocupes. Pronto hay que alcanzarla mientras esté viva. No te muevas. Tengo un arma. No la necesitas. Estoy sola. ¿Qué haces aquí? Ayúdame a subir. No estarás mintiendo. No, ¿para qué? ¿Te siguieron? Vine yo sola. Te traje algo que puedes necesitar. Necesitaba una excusa. Temía que no me dejaría subir. ¿Qué quieres? Vine a matarte. No, no viniste a eso. Debiste caer por esa escalera. ¿Y eso es lo que harás? No me importa si te llevo conmigo. Eres una idiota. Buscaron en el bosque, los vi. Como hormiguitas diligentes. Yo desde aquí como un dios. Son unos ignorantes. Cuando me encuentren sabrán que estás aquí. Pero querida, eres víctima de un colapso. Finalmente cediste. Ante todo lo que te sucede últimamente, es lógico que quieras acabar con tu vida. Matar es lo que lo trajo aquí. Pero no lo ayudará. ¡Cuidado por la ventana! ¡Mire! Es un truco muy viejo, señor Wilson. No va a funcionar. ¿Trucos? Es lo que usted conoce. ¡Trucos! Yo no necesito trucos. No importa lo que me suceda, no le ayudará. Está acabado, Herr Franz Kindle. Los ciudadanos de Harper. Esas personas de las que se ha burlado vienen por usted, Franz Kindle. Ya no los puede engañar. Usted puede matarme, a Mari, a la mitad de la gente allí. Pero no hay escape. Primero el mundo le cercó, después Harper. Y ahora este pequeño cuarto también. Este pequeño cuarto también lo hace. Yo soy inocente. No soy culpable. Seguía órdenes. Usted daba las órdenes. Solo cumplía mi deber. Créame, yo no soy culpable. No soy un criminal. Sí lo eres. ¡Deme el arma! Señor Wilson, le daremos una mano. No, no será necesario. Es día de Harper. ¿Qué dijo? ¡Vamos, baje! Hasta que consigan una nueva escala. Ya me torcí el tobillo y me rompí la cabeza. De ahora en adelante, amigos, lo haré con seguridad. Está bien, le conseguiré otra escala, señor Wilson. Ya tuvo suficientes problemas. Buenas noches. Felices sueños.